Subcomisario Augusto Frías de la Brigada Antinarcótico y contra el Crimen Organizado de la Ciudad de La Calera. En un procedimiento antinarcótico llevado a cabo en la plaza de peaje Pichidangui, se controló un bus proveniente de la ciudad de Copiapó con destino a Santiago, instancia que el CAN detector de drogas Harlet halló una mochila, la cual pertenecía a un ciudadano colombiano. En la cual en su interior mantenía una calza deportiva negra, y a la revisión de esta prenda de vestir se logró establecer que en la pretina de la misma mantenía cuatro envoltorios rectangulares sellados al vacío, contenedores de cannabis sativa. A la consulta realizada por los oficiales diligenciadores al ciudadano colombiano, este manifestó que la droga era cannabis sativa del tipo creepy. Esta sustancia, además de venir sellada al vacío y oculta en la pretina de dicha prenda de vestir, venía con restos de café, sustancia que utilizan los traficantes de drogas, ¿cierto?, para evadir la detección de dicha sustancia ilícita por parte de los canes antinarcóticos. Esta droga tuvo un peso aproximado de 300 gramos y la persona fue detenida por artículo cuarto de la ley 20.000, logrando sacar de circulación aproximadamente 250 dosis de esta droga. Bueno, el destino final de esta droga era la ciudad de Santiago, donde este sujeto extranjero la iba a comercializar.